lado. Deténme las paredes que se me han meleado. Agárrame, compadre, que me voy de lado. Y préstame tu vieja para bailar, compadre. Deténme las paredes que se me han meleado. Y mueve, mueve, mueve, muévete pa' allá. Y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta para allá. Y mueve, mueve, mueve, muévete pa' allá. Y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta para allá. Para allá.